Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, luchar por la memoria de mi familia es reivindicar mi propia existencia. Con Daniel Tarnopolsky. Porque ganamos la guerra de las armas y porque perdimos la guerra psicológica. Emilio Eduardo Macera, resulta que usted está acusado de los siguientes delitos. 83 homicidios calificados. 523 privaciones ilegales de la libertad calificada. 267 aplicaciones de tormento. 102 robos agravados. 201 falsedades ideológicas de documento, 4 usurpaciones, 23 reducciones a servidumbre, 1 extorsión, 2 secuestros extorsivos. Es inevitable, una supresión de documento. Porque públicamente, entre otras menciones asociadas a tu nombre, asociadas a tu apellido, está el apellido de Macera. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué el juicio? Lo que ocurrió fue que yo participé en el juicio del 85. Es más, yo no pude participar, por cómo estaba armado el juicio en ese momento, solamente los testigos presenciales pudieron participar. Yo estaba ahí dando vueltas todo el tiempo, pero yo no pude testimoniar. Fue mi abuela que testimonió. Y fue el portero, y fue un vecino, y fueron amigos, donde fueron, llevaron a mi hermana después. Y toda la gente que fue presencia de algo, la madre de mi cuñada. Uh-huh. Y yo estaba ahí sin poder hacer nada más que escuchar, porque así era la estructura del juicio, tanto que Estrasera me pidió perdón, pero así era. Macera fue condenado, entre otras cosas, por el caso de mi familia, porque había suficientes testimonios de que habían estado ahí adentro. Daniel Tarnopolsky, miembro de la Asociación Buena Memoria. Luego vinieron las leyes de obediencia, de primero punto final y después obediencia debida, y eso nos paralizó completamente. No podíamos actuar, no podíamos seguir, nos sentíamos atados de pies y manos, y yo estaba muy furioso, muy frustrado y enojadísimo con la sociedad argentina y con la política argentina. Yo sentía que las masas se habían replegado y que la política no servía más para nada y que nos iban a matar de vuelta. Yo estaba loco en Semana Santa. Me agarraba a las paredes literalmente y le decía a mi mujer, recientemente casado, nos van a matar de vuelta, yo me voy, vos hacés lo que quieras. Fue terrible esa época. Y ahí fue que apareció una de las hermanas de mi joven mujer, abogada, y que se llama, de casualidad, como mi hermana Bettina Stein, y que había sido amiga de mi hermana en la adolescencia, en el club. Y que me dijo, ¿se puede hacer algo? Me lo tiró así, en una comida familiar. Digo, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede hacer un juicio por daños y perjuicios morales y financieros? ¿Cómo me venís a mí a hablar de juicio moral y financiero? Esto es un delirio. No, pensalo, no es un delirio. Porque es la manera de torcer la ley, de hacerle trampita a la ley. Eso me sacudió, me despabiló. Dije, a ver, vamos a ver de qué se trata. Ella hace poco que estaba trabajando como abogada, además no sé si ya estaba recibida. Y nos juntamos a conversar. mucho y me explicó que no se les había ocurrido en las leyes prohibir los juicios civiles, indultar o amnistiar o que fuera, los juicios civiles, y que podíamos hacer un juicio civil. Me dice, es lo mismo que si hubiera habido un accidente de avión. Tenés derecho a hacer un juicio civil. Después con la plata haces lo que querés, pero tenés derecho a atacar, tenés derecho de que no quede en silencio, de que no se borre. Así como se podía seguir con los juicios por identidad en la búsqueda de niños. Eso no se les ocurrió prohibirlo, o bien la iglesia se metió ahí. Me dice, esta es una manera de seguir adelante, y yo lo pensé mucho, y lo hablé mucho con mi abuela, que estaba viva aún en ese momento, y me dice mi abuela, bueno, a mí no me cambia nada, si querés hacerlo, hacelo. Y terminamos haciendo el juicio contra Macera, como Macera y el Estado, como manera de seguir removiendo el avispero, de que no se silencie. Cuando se llevaron a Patricia, prima de mi papá, compañera de militancia y muy amiga de Sergio, mi hermano mayor, mis viejos tuvieron miedo de que vinieran a casa a buscarlo y que se llevaran a alguno de nosotros. Fue entonces cuando mi viejo me pidió que me buscara otro lugar donde estar. Levantado de casa, acogido clandestinamente por amigos, seguía con mi vida normal, digamos. Veía a mis padres cada 2 o 3 días, dejaba la ropa sucia y me iba con una muda y plata si necesitaba. Bettina, mi hermana menor, estaba en la escuela secundaria y militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios. Era demasiado chica como para irse sola por ahí a lo de algún amigo, pero también había que sacarla de casa, así que se fue a vivir a lo de mi abuela materna, None, la única que teníamos. Párrafo tomado del libro Bettina sin aparecer, escrito por Daniel Tarnopolsky. Fue muy duro porque Bettina estaba sola, Bettina la abogada. Los colegas no la despreciaban, le decían, es un delirio, te van a aplastar, tené cuidado, te van a terminar matando, acordate que están todos libres, salvo los 9 de la cúpula, era peligroso de verdad, y yo me estaba yendo. Entonces yo le dije a Bettina, mira, si quieres hacerlo, pero si vos me decís que no lo haces, no lo hagas, porque yo me voy a Francia de vuelta, para mí es muy fácil, la que va a estar acá todo el tiempo claro, sos vos. Ella continuaba. Y me dice, yo lo voy a hacer. Uh-huh. Para mí es mi militancia, yo necesito hacerlo por tu hermana, por mis amigos, por mucha gente, yo necesito hacerlo. Ok, y eso fue el juicio que duró 14 años y lo gané en primera instancia después de 7 años y en segunda instancia después de unos 2 más y después la Corte Suprema lo cajoneó y no salía y yo ya estaba cansado, necesitaba terminarlo. Tanto que empecé a mover contactos, a ver si alguien lograba tener un contacto con la Corte Suprema, ya era época de Menem. El juicio empezó en el 88, antes de las prescripciones, porque como Macera había sido condenado, teníamos la prueba, claro. Pero teníamos 2 años. Uh-huh. Entonces empezó justo, el primer escrito fue a fin del 87, antes de la prescripción, y después empezó a trabajar. Y bueno, 14 años después, estoy en el 92, más o menos, y llegamos a unos contactos con la Corte Suprema y yo logré transmitir la necesidad de que terminara el juicio. Yo le dije, por favor, si me lo quieren dar vuelta, que me lo den vuelta, pero que termine. Que lo cierren, aunque le den razón al Estado y a Macera, que cierren el juicio, por favor. Y ahí me llegó la información de que el juicio era mío, que si no había salido es porque había jueces que querían reforzar la condena, hacerla más dura todavía. Y yo pedí, por favor, que lo terminen, sea como sea, no importa, necesito cerrar. Daniel Tarnopolsky es autor del libro Bettina sin aparecer, en donde narra la historia del secuestro y desaparición de su familia por parte de las fuerzas represivas durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. En la actualidad, Tarnopolsky forma parte del directorio de organismos de derechos humanos del ente público Espacio Memoria, ex ESMA. Y ahí fue que en el año 93, perdón, ¿qué estoy diciendo? Creo que una década después. Me estoy saltando 10 años. El juicio terminó antes de la caída de la Rúa. El juicio terminó en el 2001. Ahí está. El juicio terminó en el 2001. Ahora sí en el 2003. ¿Cómo? Y ahora sí en el 2003 ya tenés... En el 2004 cobré. En el 2004. Claro. Que en realidad ese dinero... Ese dinero fue para abuelas. Uh-huh. de Plaza de Mayo. Esa es la historia del juicio. Macera, no podíamos sacarle nada porque él estaba quebrado, teóricamente. Y el juez que seguía la causa de la quiebra para poder cobrarle, logró descubrir que tenía el departamento de San Martín de Tours y Libertador a nombre de él. Porque eso se le escapó a la esposa de Macera. Y entonces, porque se presentó un escrito señalando que ese departamento la mitad era ella, así que a ella no se la podían sacar. Y ahí empezamos a investigar el departamento, y ese departamento era previo a la quiebra de Macera. Por consiguiente, se podía liquidar para pagar la deuda. Y estaba en ese tema, si se liquidaba todo o la mitad. Y eso es lo que la esposa de Macera presentaba, que solamente se podía liquidar la mitad. Y estábamos yendo a remate. Y yo había conseguido plata para poder comprar la mitad de... y todos los contactos para el remate, para poder comprar la mitad del departamento de Macera en remate. Y yo iba a donar esa mitad de departamento a las madres y a los familiares y a las abuelas. Y yo imaginaba una raya roja que cortaba la cocina en dos, que cortaba el inodoro en dos, que cortaba el living en dos, y la esposa de Macera teniendo que compartir con Eve de Bonafini. Vinieron a pagar... Por desgracia, vinieron a pagar antes de que yo pudiera hacer eso, pero era mi sueño. Pocos días antes de la fecha de remate, una amiga que está metida en el mundo del arte me dice: te aviso que la familia de Macera está vendiendo obra. Ah, están juntando plata. Qué desgracia, no voy a poder rifar el departamento. Pagaron la deuda y eso fue a Abuela de Plaza de Mayo. Y con una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a las que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Madrugada del 15 de julio. Una tropa de autos Ford Falcon llega a la intersección de las calles Peña y La Prida, en Barrio Norte. La comisaría de la zona ya había sido prevenida. Órdenes de no intervenir. Hombres armados y encapuchados bajan de los autos, cortan las calles y entran en el edificio. El portero se despierta. Ya está en la puerta, pero no lo dejan acercarse. A punta de armas le preguntan la ubicación del departamento que buscan. Planta baja. Le ordenan que regrese a su casa y que de ahí no se mueva. 2:00 a.m. en Buenos Aires. La bomba revienta la puerta y es oída en todo el barrio. Los vecinos salen asustados, los encañonan, que se metan adentro. Operativo oficial. La puerta del departamento del antiguo edificio, de madera labrada, con mármoles, espejos y dorados, pesada, espléndida, queda totalmente destruida. La jauría entra, corre escaleras arriba, tira todo a su paso, rompe, grita, grita más, busca hambrienta su presa. Paralizados por el estallido, los Tarnopolsky no llegan a reaccionar. Hugo y Blanca son encañonados por un grupo de bestias encapuchadas. Cita del libro Betina sin aparecer, escrito por Daniel Tarnopolsky. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Cementerio, gracias por tu paz y luz. Crecer algo hermoso en medio de tu cruz. el amor nos protegerá como un manto de la lluvia, y la muerte no vendrá, el amor nos protegerá como un manto de la lluvia. Gracias por tu paz y luz. Crecer algo hermoso en medio de tu cruz. Todo fue tan claro, vida, muerte y tú. Justo en el medio de la cruz. El amor nos protegerá como un manto de la lluvia. Nuestra luz no se apagará, el amor la iluminará como el fuego de la noche. Nuestra luz no se apagará, el amor la iluminará como el fuego de la noche. Y la muerte no vendrá, el amor nos protegerá como un manto de la lluvia. Tramas. Habría enorme cantidad de otros temas en esta conversación para abordar, en esta conversación para tratar. Este medio llamado radio habla muchas veces de la tiranía del tiempo. Y yo soy muy hablador. Finito. Y como en determinado momento arrancamos con aquellas palabras de Videla a 20 años del golpe de Estado y hoy estamos a 40 años. Ya no el pensamiento de Videla, que no es el que nos interesa ni importa, sino tu pensamiento. A 40 años. Y no lo digo en términos de balance, no lo digo en términos de autopercibir el camino que hiciste, sino hacia adelante. ¿Qué sigue? Hacia adelante sigue continuar con la búsqueda de justicia, continuar con la búsqueda de verdad, conseguir que se abran archivos, conseguir que la Iglesia entregue los archivos que vienen prometiendo pero no lo hacen. Hoy Hollande aseguró que tenían archivos y que los iban a entregar. Conseguir que se sigan rastreando en edificios públicos restos que siguen quedando de archivos, que el antropólogo siga trabajando y que no nos alejemos de la sociedad, porque nosotros, organismos de derechos humanos, a veces estamos muy entre nosotros y la sociedad tiene que seguir implicada. Tenemos que seguir manejándonos para afuera, tenemos que seguir actuando, informando para el futuro, porque la historia argentina, así como la chilena, la uruguaya, la brasilera, la paraguaya, boliviana, peruana, son historias muy similares y las cosas se pueden repetir. Daniel Tarnopolsky, miembro de la Asociación Buena Memoria. Por desgracia se están repitiendo en otros países, en otras geografías de manera distinta, pero es lo mismo, es la masacre. La masacre, el no aceptar al otro, el rechazar que el otro existe y que tiene una verdad que es la suya y que tiene que compatibilizar con la tuya y que cada uno tiene derecho de vivir siempre y cuando tu límite sea la libertad del otro y la vida del otro. Y eso nadie lo entiende. Los occidentales no lo entendemos muchas veces. Los orientales no lo entienden tampoco. Hay gente en todo el mundo que lo entiende, pero hay grandes fuerzas que no lo entienden en todas las culturas. Y las masacres continúan. Y nosotros acá tenemos que luchar por esa verdad y también tenemos que luchar por la pobreza.